Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 10 de enero. Desde el colectivo de familias que conforman el grupo Pediatría de Ubrique se ha informado hoy sobre las demandas de asistencia pediátrica que se han trasladado a la dirección del Centro de Salud de Ubrique, a la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique y a la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía. Las carencias en la atención a los menores de la localidad que se vienen produciendo en el municipio desde la jubilación de los dos médicos que atendían las consultas de pediatría han motivado la creación de este grupo de padres y madres que han iniciado movilizaciones para mejorar la asistencia. Todo comienza con la disconformidad que tengo yo personalmente cuando salgo de la consulta de pediatría. Hablando con otros padres, pues empiezo a ver que todo el mundo tiene el mismo problema y que todo el mundo pues tiene los mismos pensamientos y las mismas percepciones. Entonces, pues hablando con una madre de la clase de mi hija, pues entre las dos decidimos hacer un grupo de WhatsApp. Y de repente en tres días hay 500 personas y más de 500 personas de padres y madres con el mismo problema. Entonces empezamos a ver que realmente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Nos empezamos a plantear qué está pasando, de qué manera podemos solucionarlo. Y lo primero, pues nada, contacté con Antonio Carrión y él me dijo que lo primero que tenía que hacer es concertar una reunión con Virginia y con la directora del centro de salud, y así lo hicimos. Mira, en el primer momento nos reunimos con las dos, sí. Y bueno, nuestra intención era trasladarle todas las quejas de los padres y madres que estaban en este grupo de WhatsApp. Uh-huh. Desde el primer momento no nos dejaron, porque Reyes consideraba que tenían que ser ellos mismos los que habían tenido ese problema, los que tenían que poner una queja formal. Las quejas formales tienen que ser o por una por un, por vía, una hoja de reclamaciones o directamente con ella. Uh-huh. Eso es súper importante y además sí. Nos lo recalcó muchísimo. Cualquier queja de cualquier padre que haya tenido un problema con su niño, con el pediatra, con quien sea, tiene que reflejarlo en el centro de salud. O sea, no nos dejaron explicarle ninguna queja. Lo que sí fuimos a preguntarle qué soluciones o qué medidas estaban poniendo para solucionar el problema que tenemos, que no es cualquier cosa. Claro. Es que tú llegas al pediatra y del tirón, por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso personal, te diagnostican sin hacer ningún tipo de prueba, te recetan medicina que cuando vas a la farmacia te dice la de la farmacia, yo esto a mi hijo no se lo daría. Entonces, yo no soy médico y no tengo por qué dudar de la doctora que ha visto a mi hijo, pero si tú llegas a la farmacia y te dicen, yo esto no se lo daría a mi hija, o yo esto no lo recomiendo, o esta cantidad no es la que le pertenece, pues ya te crea un poco de conflicto y duda. Y te vas a tu casa como diciendo, pero bueno, se lo doy, no se lo doy, esto que le han mandado para la tos, si mi hijo no tiene tos, en fin. Y eso mismo que me ha pasado a mí, hay muchas madres que nos comentan que le ha pasado. Entonces eso fue lo que le trasladamos a Reyes y a Virginia. Le preguntamos también qué soluciones y qué medidas estaban poniendo para solventar este problema. Bueno, en principio nos dijeron que a la que está cubriendo la plaza de pediatría se le iba a hacer un contrato de un año y que a finales de diciembre venía otra chica que estaba pasando pediatría en Arco y que se venía aquí, que de hecho ya está. Sí, de hecho ya está. Bueno, el problema no es que haya dos plazas cubiertas y ya, el problema es que si están cubiertas, que se cubran con personal cualificado. Que no decimos que no estén cualificadas, evidentemente tienen su carrera de medicina y nadie lo pone en duda, pero que estén cualificadas en pediatría, que sepan tratar a niños. Exacto, ese es un gran debate que hay, que muchos padres nos trasladan que sean pediatras. Y desde el centro de salud nos trasladaron que pediatras como tal no existen, que a día de hoy, al igual que los otros dos médicos que ya estaban, eran médicos de familia especializados en pediatría, ¿vale? Y eso es lo que actualmente queremos, médicos especializados en pediatría, que den buena atención pediátrica. También teníamos problemas que nos derivaban padres que no se derivaban niños al CAID, y es algo que es importante y tampoco tuvimos respuesta. Queremos trasladar que no hubo una respuesta clara a esta pregunta de por qué no se trasladaban casos de niños al CAID. Realmente sí que la tuvimos. Igual fue la respuesta. Qué perfecto, que es que entonces era porque no había niños que lo necesitaban. Y realmente eso no es así. Porque si hay una estadística, vale que a lo mejor durante dos meses no haya nadie. Pero si hay una estadística de que mes a mes suelen solicitar una o dos entradas y no las hay, no es porque no haya niños así, sino porque realmente no se ha detectado o no se ha hecho la derivación bien. Lo que ella nos trasladó es que cualquier persona que tenga ese problema, que se presente en el centro de salud y lo traslade a dirección para que ella tenga constancia de estos hechos. Como no pudimos hablar, como ha comentado mi compañera Mónica, que no pudimos comentar caso por caso o los más generales de cuáles eran, pues tiene que ser cada familia en particular la que vaya. Queremos recalcar eso, que por favor toda la persona que tenga cualquier problema que ponga una hoja de reclamaciones, súper importante. Sin hoja de reclamaciones, aunque creamos que no va a ningún sitio, sí va. Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. En este primer programa del año, Jorge Oliva ha solicitado al equipo de gobierno una mayor implicación y apoyo con el sector de la marroquinería. Mirando los presupuestos del ayuntamiento, se dedica al sector de la piel 25.000 euros. Bueno, yo creo que esto es irrisorio. De hecho, por ejemplo, solo en comunicación el ayuntamiento se gasta más de 40.000 euros y al sector que realmente le da de comer a la práctica totalidad de nuestro municipio, es el gasto es de 25.000 euros, que realmente yo no creo que sea un gasto, sino que es una inversión, porque si el ayuntamiento de Ubrique promociona el sector de la piel con recursos, pues realmente lo va a repercutir después en los ubriqueños y ubriqueñas, como estamos viendo, luego hablaré de datos de empleo. Y creo que el ayuntamiento debería hacer un pequeño, un gran o más esfuerzo en este sentido. Nosotros pedíamos una partida de al menos 75.000 euros desde el ayuntamiento inicialmente, del equipo de gobierno, bueno, sobre todo con la alcaldesa y también el portavoz del Partido Socialista, que es con el que nos hemos reunido en diversas ocasiones. Se nos decía que inicialmente que no, pero bueno, justo el día, no recuerdo si el día antes del pleno, el mismo pleno, se nos indicaba que si el mismo sector hacía una propuesta concreta, iban a estudiarlo y a un compromiso de que si la propuesta era adecuada para el Ayuntamiento de Ubrique, pues iban a aumentar estos recursos y se iba a dotar de una partida presupuestaria. Por tanto, desde Ciudadanos tenemos el compromiso de que si el sector de la piel pide, ya sea para una feria, para actividades que se puedan llevar a cabo en nuestro municipio relacionadas con el sector de la piel, pues que el ayuntamiento pondrá los recursos que sea necesario y que tengan un encaje presupuestario. Por tanto, tenemos el compromiso del equipo de gobierno de que si el sector lo solicita, pues aumentarán los recursos para el sector de la piel. Yo lo que quiero del ayuntamiento, de la corporación municipal y del equipo de gobierno, que tengan compromiso con el sector de la piel, que si el sector de la piel lo solicita y presenta un proyecto, pues el ayuntamiento de Ubrique pueda poner los recursos para que este proyecto salga adelante, que es importante que así sea. Y yo creo que, bueno, evidentemente ahora depende del sector de la piel, yo creo que sí, yo creo que es un año que hay que hacer y desarrollar iniciativas en Ubrique y que cuenten con recursos de este ayuntamiento. El dato de diciembre ya vuelve a ser positivo, con 14 desempleados menos, y lo que hace es marcar una tendencia que viene desde prácticamente 2021 y 2022. En estos años, 2021 y 2022, la práctica totalidad, todavía Ciudadanos estaba en la Junta de Andalucía. De hecho, la consejera de empleo sigue siendo Rocío Blanco, sigue siendo la misma, y muchas de las políticas pues ya venían de antes. Yo creo que son políticas acertadas. El 2021 fue uno de los años, yo creo, si no el que más, evidentemente veníamos de una pandemia, se crearon 850 puestos de trabajo, partíamos de un desempleo bastante elevado en el año 2020 del 37%, el 26% en el 2021, y éramos terminados con un desempleo del 22%, y yo creo que la tendencia va a seguir mejorando. Yo creo que Ubrique nunca ha tenido un desempleo por debajo del 24%, y bueno, ahora tenemos un 22%, y yo creo que enero pues seguirá marcando esta tendencia positiva. Sobre todo se está creando empleo industrial, empleo en el sector de la piel, y hay que seguir trabajando en este sentido. Y bueno, también es importante tenerlo en cuenta algunas actuaciones, bueno, tanto de ciudadanos, que bueno, muchas actuaciones a nivel político se toman en un año y se ejecutan más adelante. En este sentido, bueno, yo creo que la formación profesional dual en marroquinería, que ya por fin va a ser una realidad para este curso 2023-2024, yo espero que pronto lo pongan en conocimiento. Evidentemente, por desgracia, ha habido alguna complejidad en cuanto a las obras, porque los costes de los materiales, bueno, cualquiera que sobre todo en obra pública ha habido muchos problemas por el aumento de los costes de materiales, pero bueno, yo creo que si hay un compromiso por parte de educación, y que el Ayuntamiento de Ubrique también quiere, y todos los ubriqueños creo que queremos tener ya la formación dual en marroquinería, pues este compromiso, que fue un compromiso de ciudadanos cuando estaba la delegación de educación, pues es importante que se vea así, aunque se ejecute más adelante. Ya tenía estaba presupuestado, y yo creo que ahora dependerá del sector que dé encaje y que por fin le dé, busque ese itinerario específico para el sector de la piel, porque no existía. Entonces, bueno, ese creo que es la complejidad que afronta el sector, y una de las respuestas que debe dar al sector de la piel para que no falten petaqueros y petaqueras, que evidentemente pues están faltando, y esto puede ser un problema a medio y largo plazo para el sector de la piel. De hecho, incluso ya hacen falta, y bueno, esperemos que esta formación sea una realidad lo antes posible. Cambiamos de tema. El Archivo General de la Diputación Provincial de Cádiz ha iniciado este año estrenando la publicación de varias series documentales que comprenden la trayectoria y los avatares de los municipios y diferentes organismos de la provincia durante 4 siglos de historia. Al nuevo archivo digital, en el que se puede encontrar documentación relativa a Ubrique, se accede a través de la dirección dipucadiz.es/archivo-de-la-diputación-provincial/archivos-digitales. Este nuevo servicio público se estructura en 7 unidades temáticas: archivos municipales, donde se recopila la digitalización resuelta por el personal técnico de Diputación en los fondos documentales de diferentes ayuntamientos de la provincia; el apartado dedicado a boletines oficiales en la provincia de Cádiz, también información relativa a la Diputación Provincial; documentación gráfica, donde se contiene una prolija colección de fotografías, postales y planos de enclaves de diversos municipios caditanos, organismos e instituciones benéfico-asistenciales, con información referida a la Casa Cuna de Jerez o la Casa de Expósitos de Cádiz, y también otras informaciones dedicadas a organismos e instituciones públicas, para finalizar con un apartado dedicado a la prensa y publicaciones históricas de la provincia de Cádiz, en la que converge una pluralidad de temáticas, con textos periodísticos, de legislación, actas de academias o registros de depósitos. Este recurso público ya está en funcionamiento e irá ampliándose conforme se incorpore el material que se vaya digitalizando. Las dudas e incidencias se pueden plantear en el correo electrónico archivo@dipucadiz.es. Y por otro lado, la Galería de Arte Proyecto 5 informa que, según estaba previsto en las bases, ayer lunes se procedía a la selección de los 5 jóvenes artistas que participarán en las clases de pintura, en las que se va a decidir quién será el ganador o ganadora de la segunda beca Antonio Rodríguez Agüera. Los 5 aspirantes seleccionados son Juan Pazo Villalba, Javier Fuentes Gil, Valentina Rodríguez Pérez, Elizabeth Andarejo Orellana y Elena Márquez Salas. Durante las clases se les dotará de material de pintura aportado por Pinturas La Sierra, a quien la organización agradece su colaboración. Las clases se impartirán los días 12 y 13 de enero y el ganador o ganadora de la segunda beca Antonio Rodríguez Agüera será dada a conocer en la jornada del día 19. La beca consiste en una formación de 5 meses en la Escuela de Arte Proyecto 5, durante la cual el artista beneficiario va a realizar una colección de obras financiada por la Fundación López Mariscal. Con esta colección se realizará una exposición individual en la Galería Proyecto 5 y 3 de las obras realizadas quedarán en propiedad de la organización. Tanto los 5 primeros seleccionados como el ganador o ganadora recibirán un diploma acreditativo de reconocimiento de su selección o, en su caso de ganar la beca, de esta edición. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.